¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

importa la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.